Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Para Cuellos del Jarama, 12 de diciembre de 2016. Estimados doctores, soy una mujer de 41 años de edad, soltera y, he de confesar, también solitaria. Esto se debe al problema que les voy a exponer a continuación. Se trata de mi animadversión a cualquier otro animal, ya sea humano o no, que se aproxime a mí a menos de 3 metros. Si alguien traspasa este perímetro de seguridad, comienzo a sudar a chorros y mi piel se enrojece y se inflama. Me salen unos horribles y enormes forúnculos en el cuello llenos de pus y entro en un estado febril que, a veces, acaba en catatonia. Por favor, doctores, ¿qué puedo hacer? Necesito de su experto consejo. Agradecida, se despide Marta Cibelina. Querida Marta Cibelina, gracias por confiar en la sabia y experta opinión de los doctores del consultorio radiofónico de Radio Ela. Mi compañera, desde tantos años juntos en la profesión psicoanalítica, en la práctica clínica y en el trabajo de campo, en la psicopatología médica, sabe perfectamente mi preocupación por los temas simbólicos, por el asunto del mito en la vida de las personas, cómo el mito y el ámbito simbólico condiciona la vida de urbanícola actual. Querida Marta Cibelina, tú, como cualquier otro ser humano, posees un espacio simbólico, es decir, un espacio abstracto, no delimitado, no delimitado visualmente, es decir, está delimitado de forma abstracta. ¿Qué quiero decir con esto? No es que llevemos a modo de un hula hoop un aro que nos envuelva o una burbuja física, sino que este límite es un límite psíquico. Todos recordemos cuando entramos, por ejemplo, en un metro, en un transporte público, en un tren, y no estamos del todo a gusto, no estamos del todo no nos sentimos del todo seguros hasta que hemos establecido un espacio simbólico no invasivo por el resto de los seres. Es decir, aun estando el tren, el vagón, atestado, repleto de gente, incluso cuando esa gente está prácticamente tocándonos o aprisionándonos, aún así tenemos un espacio simbólico de seguridad. ¿Cómo lo establecemos? En ese caso extremo, lo establecemos mientras a través de las miradas. Miramos a un lado y a otro y vemos que en ese cruce donde se cruzan las o se podrían cruzar las miradas, esas miradas de los otros, del otro, no se produce. De hecho, miramos a los demás para asegurarnos de que nadie mira a nadie, pues estaría invadiendo a través de la visión, a través del ojo maléfico, estaría invadiendo nuestro espacio. ¿Cuál es tu problema, Marta Cibelina? Tu problema es que no has resuelto tu espacio simbólico. No puedes asumir a la inversa el que no se te mire. Es decir, tu odio a que se invada tu espacio de seguridad es proporcional a la necesidad de amor, a la necesidad de amor que tienes. Es tanta tu soledad que, por lógica inversa, rechazas la invasión en tu cerca de ti, en tu proximidad. Porque la soledad continua durante toda tu vida te ha llevado a ser hipersensible y ya no puedes soportar la proximidad. ¿Qué solución podríamos aportar a tu caso? Creo que la doctora Orbajosa tiene algo que decir y a continuación yo propondré mi, después de este diagnóstico súper experto, propondré algún tipo de terapia o receta. Pues lo primero, agradecer al doctor Zayus que, como en otras tantas ocasiones, haya introducido también el tema y haya contextualizado lo que a simple vista parece un problema patológico o dermatológico, pero como iremos desgranando a lo largo de los minutos que vamos a estar con usted, querida Marta Cibelina, veremos que es mucho más sencillo de lo que a simple vista puede parecer. Y luego, como siempre, animar a todos nuestros radioyentes, independientemente de cuál sea vuestra situación, vuestra condición, vuestro país o vuestra patología, a que os pongáis en contacto con nosotros y nos hagáis llegar vuestras consultas sin ningún tipo de remordimiento o pudor. Sabemos que estas fechas festivas, navideñas, pues atraen y acercan a nuestros hogares y a nuestro pensamiento muchísimo dolor y sufrimiento y un largo pesar que desde aquí siempre intentaremos solucionar. Os recordamos nuestro número de teléfono para que no dejéis de poneros en contacto con nosotros. Ese número es 910344650. Atrévete a llamar. Querida Marta, como bien introducía el doctor Zayus, con lo que nos estamos encontrando es con un problema que, bueno, la escuela de Chicago, pero también otras muchas escuelas alemanas y neozelandesas han estudiado desde los años 50, que es el dichoso problema de la proximidad. Y de eso que se ha venido a llamar burbuja personal, círculos de intimidad y que no han venido sino a redefinir otra vez, enmarcar, categorizar cómo tienen que ser ese sistema de relaciones o interacciones en las que nos tenemos que desenvolver los seres humanos. Una teoría que es bien conocida por todo el pópulo social, pero que no es sino otra herramienta de control social que entra en absoluta contradicción con una patología social, como ha podido ser esto que se ha venido a llamar la socialización, o esa frase hecha de que el ser humano es un ser en relación y por tanto tiene que estar en constante interacción con todos los demás. Esto, para empezar, es falso. Es falso y tan solo nos tenemos que remitir a cualquiera de las teorías explicativas sobre el origen del hombre, bien sean de carácter religioso o bien sean de un carácter más biológico. Me explico, es decir, aunque el ser humano es un ser que desde un punto de vista biologicista o especista es gregario por naturaleza, no ha conllevado en ningún momento, y de hecho lo podemos seguir analizando en las numerosísimas especies que son objetos de investigación por parte de algunos humanos depredadores, no conlleva un constante contacto físico entre nosotros. Es decir, que frente a la idea de interacción, el desarrollo de las ciudades nos llevan a hombres y mujeres, y así como otro tipo de sexos o géneros, a tener que estar en un constante contacto físico con seres humanos que ni forman parte de nuestro círculo gregario o simplemente no nos queremos relacionar con ellos. Y aún así estamos obligados. Si nos acogemos a otro tipo de teorías, como puedan ser aquellas de carácter más religioso, católico, patológico, veremos que el nacimiento de la humanidad o el nacimiento de la idea de comunidad es de carácter individual. Es decir, es solo uno, Dios, a través de Jesús, y otros dos, que han venido a llamarse su familia y algunos discípulos, los que se encargan de aglutinar a una masa de gente indefinida que se han venido a llamar pobres, pero con los que tienen escasa o muy poca interacción. Es decir, es a través de la adoración como las personas se ponen en contacto. Por tanto, no podemos encontrar en la actualidad ninguna teoría que venga a explicar por qué, como bien argumentaba el doctor Zayus, tenemos que aceptar, asumir el hecho de recibir constantes aproximaciones físicas o contactos con numerosísimos seres humanos que en la mayor parte de las ocasiones nos resultan indeseables. Desde ahí es normal entender que algunas personas, por vuestra especial sensibilidad, desarrolláis lo que en otros momentos se considera algo normal, y es que se desarrolle una especie de alergia o pus o reacción epidemiológica que exprese esa negación del contacto con el otro. Desde ahí, por tanto, decirte que no tienes que volver a hablar o a explicarte desde esa idea de la soledad. Es decir, el ser humano es un ser por naturaleza individual y, como tú dices, solitario quizás, que no necesita necesariamente de la interacción constante con los otros, y que lo tuyo es una reacción fisiológica normal que hasta la fecha se ha venido a tratar con algo que se ha venido a llamar ropa. Es decir, el ser humano no inventa la ropa por una cuestión de clase social o por la necesidad de taparse porque hace frío, sino que ha funcionado como especie de escudo protector frente a los tocamientos de los otros. De hecho, tanto es así que ya incluso en la Edad Media, quienes tenían un número mayor de ropajes eran aquellas personas que ocupaban clases sociales más altas. Y esto lo hacían, como decía, no por una cuestión de estatus o posición social, sino porque eran seres, personas sociales que estaban expuestas al constante contacto de los pobres, los leprosos. Entonces, como para evitar ese contacto físico directo, lo que hacían es ponerse ropa. Efectivamente, doctora. Recordemos ya luego en el siglo XIX cómo se pasa del miriñaque al polisón en las clases sociales altas, cómo la mujer llevaba aquellos abombamientos en las faldas, que era simplemente para mantener alejado a los truhanes, a los golfillos que no se acercasen. Ya desde los evangelios se dice el gran Illuminati, mago de los magos Barbutis, el tal Jesucristo de Nazaret, cuando dice: dejad que estos pequeñuelos se acerquen a mí. ¿Qué significa esto? Entonces, en aquellos tiempos, nadie podría acercarse a nadie. Y Jesús da una vuelta de tuerca a esta situación social y en su querer aproximar mediante el amor a todos los humanos de una forma universal, ya instaura o intenta hacer que se pueda acercar unos a otros. El problema, doctora, pienso y creo que estriba, como bien decía, en la carencia de amor erótico de nuestra consultante Marta. Ella, en su larga soledad, no ha tenido contacto con otros seres y ahora, como sucede con las alergias, recordemos, las alergias se producen, en el caso de alergia a agentes, a cualquier tipo de agente, al polen, que es la más famosa, al polen de las flores, de las plantas, o la alergia a los ácaros del polvo, se producen en donde el niño crece en entornos hiper limpios, súper higienizados, donde no puede crear anticuerpos, donde su sistema inmune no puede generar esa posibilidad de escudo. Nuestra amiga, tras años y décadas de soledad, no ha podido, en esa interacción con el otro, en ese contacto con el otro, vivir de forma natural ese contacto. Y ahora tiene ese rechazo alérgico. ¿Qué le propondría yo? Yo le propondría que paulatinamente vaya acercándose al otro, paulatinamente, siempre despacio. Se vaya acercando, se vaya aproximando. Por ejemplo, si ve a alguien sentado en un banco, pues se va acercando, se sienta primero en el otro extremo, con cuidado se va acercando, cada vez un poquito más, se va acercando un poco más. Si la otra persona se siente nerviosa, ella, por supuesto, Marta, no le mires, pero vete acercando, que ya verás cómo al otro, si es sobre todo un chico, seguro que le gusta. Tú vete acercando. Y finalmente, cuando logres ya la proximidad total, ¿no?, en tu desnudez, quítate esa ropa, esa coraza, abraza al otro, ámale como Jesús de Nazaret. Claro, vamos, solución mejor no se puede encontrar. De hecho, claro, el problema que nos hemos encontrado o que nos estamos encontrando aquí es, entre otros muchos, un problema de género, porque quien nos está hablando es una mujer. Al menos a simple vista eso parece ser. ¿Cuál es el problema de ser mujer en relación con el arte de ligar? Que desde tiempos ancestrales, desde el origen casi de la humanidad, el Ars Amandi se ha organizado en torno a una relación que asignaba papeles diferentes a hombres y mujeres, para el caso heterosexual. De tal modo que, aunque ella tenía una participación activa en todo lo que pueda ser la erótica del asunto, era a través de una serie de triquiñuelas, pero sobre todo a través de agentes mediadores, intermediarios, ¿no?, en todos estos asuntos del amor, la que intentaba asegurar la aproximación del hombre al objeto erótico, percibido como elemento con cierta fragilidad que requería de ese acercamiento, pues, para el desarrollo del cuidado, el desarrollo del amor, de las fantasías, de los deseos. Claro, usted rechaza esto de frente, de manera frontal, por lo cual no le vendría nada mal intentar desarrollar la técnica inversa para ganar en cierto superpoder y quizás comportándose tal y como plantea el doctor, logre aquello que justo busca, que es que el otro la evite a usted. Es decir, si su problema es que las personas se acerquen a usted, porque eso le genera cierta animadversión e incluso una alergia brutal, lo mejor que puedo hacer es poner en marcha una serie de comportamientos que generen el rechazo suficiente para que usted no se vuelva a encontrar con esta enfermedad. Porque crónica es y no se va a poder solucionar ninguna técnica de aproximación sucesiva, de inoculación o de invasión, va a poder resolver su problema. Por lo tanto, y dado que se encuentra en el contexto social ideal, provoque rechazo hacia usted. Evite o procure que los demás la eviten. Y luego yo, a lo que le animo, aunque pueda sonar políticamente incorrecto, es a la más absoluta autogestión. Es decir, si el amor es la utilización del otro como un objeto, porque no es más que eso, es decir, no tiene más papel el otro del que yo le pueda o le quiera dar, compórtese como tal, es decir, rechácele, porque un objeto no es algo que nos tenga que estimular, es decir, yo puedo comprarme una máscara o una figurita de decoración porque me gusta un montón y la coloco en una estantería porque es el elemento decorativo más bonito que puedo tener en el lugar y luego no desearlo, rechazarlo, incluso regalarlo al cabo de los meses. Por tanto, el otro no es más que un objeto al servicio de su perversión. Desde ahí, todo contacto físico o la evitación de todo contacto físico es posible, de tal modo que usted pueda poner en marcha y así se evitará diferentes alergias, incluso genitales, poner en marcha otro tipo de sentidos que puedan estimularlas o incluso hacer agradable ese encuentro erótico entre el otro y usted. Utilice sentidos como la vista, ponga en marcha su olfato para poder averiguar qué es lo que le atrae del otro y sobre todo aproveche la autogestión, es decir, el deseo de encuentro con el otro no es más que el deseo de encuentro con uno, con una misma, para sentirse usted más completa. No es que le quiera otorgar al otro algún don, sino que quiero recibir una imagen de mí como alguien completo, perfecto, útil, agradable. Por tanto, eso no lo va a encontrar sino en usted. Y es con usted con quien tiene que tener esos encuentros. Mastúrbese, tóquese, mírese, vístase y desnúdase, pero hágalo sola con usted. Frente a un espejo. Y si con esto hemos conseguido darle alguna siguiente solución, consulta. Estaremos encantados. Siguiente consulta. Paul Boranca, 20 de diciembre de 2016. Queridos doctores del consultorio, soy un niño de 9 años y les escribo este correo electrónico para preguntarles una cosa que quiero saber y que me gustaría saber. Yo odio a mis papás. No quiero ni a mi mamá ni a mi papá. Quiero matarles. Quiero hacerles desaparecer. Como sé y he escuchado sus programas, que ustedes son muy sabios, por favor, denme alguna idea para poder matarles ya. Gracias. Pedrito. Querido Pedrito, qué placer poder escuchar la consulta de un menor que, como uno más, nos hace llegar su desconsuelo y su deseo de liberarse de todas aquellas cosas que le generan opresión. Porque, ¿qué es aquello que genera más opresión en este mundo en el que vivimos, nuestra familia? Eso que se ha venido a llamar familia burguesa y que tanta presencia adquiere en estas fechas navideñas, pero que sobre todo a los menores os trata con especial sobreprotección, os infantiliza, os estupidiza y os trata como si fuerais monigotes de su creación. Entiendo tu enfado familiar, entiendo tu deseo de matar y quiero transmitirte así para empezar que no eres el único. Y que espero que las soluciones que podamos aportar aquí sirvan a otros muchos muchachos y muchachas que, como tú, desean destruir esto que se ha venido a llamar sistema familiar. Sí, deseamos que estos movimientos o periodos espontáneos de masas, que son los deseos de los niños de hacer desaparecer a los padres, se puedan llevar a cabo de un modo ordenado y sistemático. Desde aquí, desde nuestro saber experto, y desde nuestra particular falta de ideología expresa, creemos, sin embargo, que el poder opresor que representa, como decía la doctora, la familia burguesa, ha de ser erradicado. Por eso sabemos que primero un crecimiento numérico de familias produce una opinión amplia de movilización en la sociedad y, por otro lado, la cerrazón y la autarquía de estas familias producen un nuevo tipo infalible de mundo horripilante. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir que te apoyamos, Pedrito. Ahora, entremos en materia. ¿Cómo debes llevar y aconsejar a tus compañeros de colegio, a tus amiguitos, cómo debes llevar a cabo esto? Está el tradicional veneno. Puedes envenenar a tus padres. Lo que pasa es que te sería difícil encontrar que te vendan en la farmacia veneno, pues eres un menor. Otra solución, quizá a tu alcance, es ponerle una trampa. Si, por ejemplo, si tu padre tiene coche, cortarles los desactivarle los frenos. Esto está más a tu alcance. Mira en YouTube un tutorial de mecánica de cómo desactivar frenos en los coches. Y yo creo que esta es la forma mejor de matar a tus padres. Creo que otra manera de matar a tus padres, por ejemplo, es a disgustos. Esta es una manera también bastante tradicional con la que matan los hijos a los padres. Solo tienes que mostrarte absolutamente odioso, como un monstruo, porque recordemos que todos los padres antes han sido niños. O sea, la monstruosidad del padre no es independiente del origen del niño. Tú también, obviamente, que quieres matar a tus padres, también eres monstruoso. Ahora bien, preferimos desde el consultorio radiofónico de Radio ELA, preferimos al monstruo joven que al monstruo viejo. Todos los problemas son para el niño y el monstruo viejo ya sobra en la sociedad y puede desecharse. Sí, desde ahí también transmitirte cierto consuelo o tranquilidad, porque como bien sabemos, esta sociedad que como decíamos antes, estupidiza, infantiliza a los menores de 10 años, al mismo tiempo todo les perdona. Es decir, que como de ningún niño se espera algún tipo de mal, cualquier cosa que tú puedas hacer será achacable o atribuible a tu familia, a tu padre y a tu madre en primer orden. Por tanto, pues seguimos animándote en esta decisión que puede generar esa revolución tan esperada por parte de mayores, adultos y gente de diferente religión. Sí, no tienes que, perdón, doctora, no tienes que complicarte. De acuerdo con la doctora, puedes directamente cortarles mientras duermen, cortarles el garnate con una navaja. Eso es. Que no va a pasar nada ni te van a. Pedrito, no te van a. No, tú estás libre de culpa. De culpa y de responsabilidad jurídica. Total. Sí, sí, no solo eso, sino que bien podrías un día, aprovechando que bueno, esos momentos que les dan a la familia de facilitarte el que cojas el volante del coche, podrías provocar un accidente, estampar el coche pues en cualquier arcén o frente a alguno de tus miembros de la familia. Se va a ver como algo natural, de hecho se va a ver como una dejación de responsabilidad por parte de tu familia. También está la famosa técnica de ahogamiento por figura del ego. Bueno, y otras tantas que puedes consultar en revistas científicas al alcance de la mano de cualquier menor. Solo tienes que buscar en internet. Claro, esto conlleva su riesgo, es decir, puede provocar sobre ti cierto estigma a nivel legal que te aboque, si no tienes algún tutor que te acoja temporalmente, que te aboque a acabar en un centro de menores. Creemos que esto no puede pasar, pero si no quieres cargar sobre ti esa responsabilidad, podemos amplificar el concepto de matar, de destruir, a otros sinónimos como el de hacer desaparecer o provocar la inexistencia de esas dos figuras que tanto te oprimen. Desde ahí, quizás lo más fácil o uno de los elementos que genera la desaparición de la familia es que provoques un divorcio. Esto es lo más fácil que puedes ejecutar, y los divorcios conllevan pues que la figura tanto del padre como de la madre estén más ausentes, pues porque alguno de los dos no va a poder pagar la pensión, entonces no te va a poder ver, porque el otro, al no tener la pensión, esté obligado a trabajar el doble o el triple de tiempo, o porque no lleguen a un acuerdo y estés o con uno o con otro o con alguno de tus familiares. Llevarles a la ruina, tú que tanto manejas internet, puede ser otra solución. La ruina económica conlleva el sinhogarismo en la mayor parte, pues en el 82,5% de la población adulta. Tú puedes ser uno de esos afortunados. Pero quizás, y esto es lo último que te voy a decir, lo más importante es que tengas en cuenta los mensajes que te mandas a ti. Y solo cuando te mandas un mensaje diferente, se provoca un cambio a nivel estructural. Desde ahí, y aprovechando que tienes un nuevo año para pensar, modifica tu pensamiento. Mándate mensajes y mándaselos, házselos saber también a tu familia, del tipo: yo no he nacido aún. Yo no soy ese hijo que tú crees que soy. Yo soy solo un puro feto a punto de nacer. O no, te equivocas, yo no soy Pedrito, soy Marcos. Y así, con tanto insistir, puedes acabar llevando a tus padres a una locura y con ello al abandono. Siguiente consulta. Peñuelas, 26 de diciembre de 2016. Estimados doctores, soy una joven de un pueblo cercano a esta su ciudad, que desde hace mucho tiempo toma drogas. Estoy muy enganchada, pero es que las drogas me hacen sentir bien. Solo cuando las tomo consigo ver algo de dulzura en la gente que hay a mi alrededor, tanta que me transformo en una santa. Quiero a todos los demás, les adoro, soy su principal seguidora. El pasado 22 de diciembre me tocó la lotería, y tan afortunada como he sido, he decidido montar un refugio y poder dedicar el resto de mi vida al cuidado de los demás. Mi familia quiere quitarme el dinero, piensan que estoy loca. ¿Qué puedo hacer, doctores? Firmado, María de los Deseos. Querida María de los Deseos, según lo que nos cuentas, eres una persona afortunada. Los efectos de las drogas en ti provocan un amor hacia el prójimo, un aura de santidad. Esto no es normal. Esto no suele ser así. La gente cuando toma drogas odia al otro. Esto es bien sabido. Cuando uno está bajo los efectos de las drogas, odia a los demás. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué los quieres tanto? Además, si te ha tocado la lotería, corres un grave peligro, hija mía. ¿Te vas a gastar todo el dinero en drogas? ¿Dices que vas a montar un refugio? Pero solo mientras estás drogada, quieres ayudar a los otros. Luego, tú sinceramente no amas a la gente. ¿Cuál es tu verdadero yo? Sufres un trastorno bipolar, amiga mía. Deberías ponerte en manos de una residencia, de una clínica o residencia de desintoxicación, por un lado. Y por otro, ese dinero que has ganado, que Dios te ha enviado como una señal, deberías repartirlo entre los pobres. y tendrás así ganado el cielo, querida amiga María. Estimada María, la primera recomendación que te quiero hacer llegar es que no hagas caso de ninguno de los consejos que te acaba de dar el doctor Zayus. ¡Protesto, protesto, protesto! Doctora Orbajosa, no hemos venido a protestar, hemos venido a recomendar. Una vez más, estoy en lo cierto y ahora lo discutiremos. No es la primera vez, querido doctor, que le insisto en que hemos venido aquí a aliviar el sufrimiento de nuestros queridos consultantes, no a provocarles un sufrimiento mayor. Es muy importante que empecemos a aceptar que la bipolaridad, así como cualquier otro trastorno mental, es la única solución eficaz que nos queda para poder afrontar este sistema social que cada mañana tenemos que resolver, acomodar, incorporar a todos nuestros esquemas mentales que son difíciles de modificar, y desde ahí surge la patología mental. Como la solución perfecta a los millones de problemas que se nos plantean, como decía, día a día. Por tanto, no es la desintoxicación, no es la asunción de su patología como un problema mental lo que usted le debe recomendar. No es ahí por donde han de ir nuestras orientaciones, querido doctor. Sí, doctora. Usted habla, según la Escuela de Psiquiatría Británica de los años 70, 60... Que la enfermedad mental es la respuesta sana del organismo frente a una situación y una sociedad invivible. No, que son años de experimentación y años de contacto con numerosísimos pacientes y no solo una escuela, esas lo que teorías, me lleva a hacer tal afirmación. Esas teorías de antipsiquiatría en la que a los enfermos se convivía con ellos y se le daba rienda suelta a sus trastornos psicóticos, ya demostraron ser un completo fracaso, querida doctora. ¿Así? Ahora tenemos en nuestras manos el haloperidol, tenemos en nuestras manos los neurolépticos. La publicidad sí que se ha presentado como un fenómeno que ha fracasado, y no las drogas, que nos llevan a un estado mental y a un estado sensorial en el que realmente podemos disfrutar sin que nos lleve a una situación de pérdida social como el consumo. Por tanto, si en sociedad hemos conseguido desarrollar dos estrategias para estimular sensorialmente a las personas que en ella habiten, una de ellas es la publicidad, que no es sino la liberación a través de la constante estimulación del sujeto en experimentación para que libere, como decía, una serie de hormonas. Si la publicidad está definida para eso, el LSD y otras drogas psicotrópicas tienen la misma función. Por tanto, yo le voy a recomendar que tome algo natural que además le lleva a algo que la publicidad no consigue, que es el amor por el prójimo. ¿Por qué tenemos que romper este esquema mental de la consultante? Yo animo a la gente a que tome más alcohol y a que tome más psicotrópicos para poder conseguir esa hermandad, esa idea de comunidad que tanto ansiamos y que con la publicidad, el consumo y el trabajo nunca vamos a lograr. Sí, y esperamos haberte ayudado, querida María de los Deseos. Siguiente consulta. Zamora, 26 de diciembre de 2016. Queridos doctores, estoy muy preocupado. Soy un hombre de 43 años de edad, trabajador del campo y desde hace tiempo algo me quita el sueño todas las noches. Tengo insomnio, estoy preocupado, es un gran problema. Se trata de la situación en España. Algunos grupos de derechas y también de izquierdas se hallan en un proceso de acomodación a menudo oportunista respecto a la fórmula de una democracia parlamentaria propagada por el gobierno. Sus acciones están en parte en contradicción con los propios intereses de clase y dificultan la panorámica y los pronósticos políticos. Además, Hay que decir que con respecto a la actitud política de los campesinos no hay informaciones fidedignas. Sin embargo, yo quiero intentar mostrar las posibilidades de futuro de cada uno de los partidos de izquierda y de los distintos bloques de poder. Sin embargo, me encuentro gravemente frustrado por la situación actual de esta democracia parlamentaria. No duermo por las noches. Un sudor frío recorre mis horas de insomnio. ¿Qué puedo hacer, doctores? Un consejo, por favor. Se despide Justo Oblea. Estimado Justo, lo primero y como siempre agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta, que no lo es. Es decir, que es un estupendo análisis de la realidad que por primera vez se pone sobre la mesa y suena a través de las ondas llegando a numerosísimos territorios del Estado español. Desde ahí, la solución que te planteo es que sigas sin dormir y que te animes a abrir un programa en esta fantástica radio con la que llevamos ya unos meses colaborando el doctor Zayus y yo, que es Radio ELA. Necesitamos gente como tú en el mundo de las ondas o de la televisión. Alguien que pueda continuar con ese tipo de reflexiones, bien para que estimulen el corazón y el pensamiento de tantos movimientos y de tantos partidos mal llamados de izquierdas, o al menos la mente de un montón de ciudadanos de a pie para acabar definitivamente con eso que se ha venido a llamar el Estado español. Yo, si quieres, podemos quedar y te puedo contar cómo se monta un programa de radio aquí. Doctora, creo, sinceramente, que está malinterpretando o está, de algún modo, mermando la importancia, el significado de el problema de nuestro querido amigo consultante, señor don Justo Oblea, que escribe desde Zamora. Independientemente o junto con su análisis de la situación política de España, nuestro consultante, y justo a raíz de ello, tiene un grave problema, que es el insomnio. Y este insomnio está ligado, está asociado a este problema político. Él, podemos decirle muchas cosas, podemos decirle que él, para empezar, tiene un papel activo para la solución de este problema. Primero decirle que esa dicotomía izquierda-derecha es errónea. Él se declara una persona de izquierdas, lo cual tengo que decirle que está en un error. No existe tal cosa. ¿Qué significa hoy en día en España ser de izquierdas? No significa absolutamente nada. Es simplemente la otra cara de la moneda de lo que dicen ser derecha. ¿Qué se supone que es la derecha? ¿Lo contrario de la izquierda? No. Es su complementario. Y ese complementario se necesita de la izquierda para ser derecha y la izquierda para ser izquierda. Luego, si se rompiese la dicotomía, perderíamos todo el equilibrio, ese equilibrio precario sobre el que debe funcionar todo sistema precario. Hacerle ver, abrirle los ojos aún más en su insomnio y que comprenda, pues está ciego, que no hay esperanza desde esa dicotomía, sino que hay que superarla en esa antítesis y en una síntesis posterior, ¿verdad?, dialéctica, que sería no el consumo del jamón como propone la publicidad navideña, sino el consumo de el cristianismo. Es el cristianismo el único remedio para superar este mundo político. Solo en el cristianismo, solo en el amor cristiano podemos encontrar esa universalidad, esa sociedad ideal, esa utopía que necesitamos. Y volviendo una vez más, en esa ciudad donde los santuarios cristianos deciden que la política de las calles y de los centros urbanos más emblemáticos pueden controlar el pensamiento de la gente, como le sucede a él, porque nuestro amigo su pensamiento está siendo controlado. Claro. Está siendo controlado, por eso no duerme, está siendo controlado a distancia por las ondas electromagnéticas que producen los aparatos electrónicos de las casas. Está siendo controlado por las tostadoras, está siendo controlado por el microondas, por la vitrocerámica. Debes, amigo, escúchame bien, debes tirar fuera de tu hogar todos los aparatos electrónicos para poder liberarte de estos pensamientos políticos falsos de izquierda y derecha, que está siendo controlado. Debes tirar televisión fuera, radio, ordenador, ya te digo, incluso tostadora, todo. Estamos llegando, todo lo hecho, eléctrico. Estamos llegando a la raíz del a problema. A la basura todo, toda la basura. Eso es. ¿Por qué? Porque generan un efecto en usted que en verdad es la causa del problema, que es el insomnio. Es decir, algo que se ha venido a estudiar en los últimos años por numerosísimos grupos ecologistas preocupados por el estado del sistema medioambiental es la contaminación lumínica y la contaminación acústica electromagnética. Eso es, de tal modo que generan un efecto impredecible en el ser humano y que es contrario al sistema de organización que expresaba el doctor Zayus, que es la falta de sueño, es decir, el insomnio. Estamos confundiendo, como decía, causa con consecuencia, es decir, la causa no es su preocupación por el sistema político actual, sino el insomnio. Porque ¿qué es el sueño? Es la organización temporal del sistema de vida del ser humano para poder generar ese sujeto productivo que el sistema capital necesita para su bienestar o para su mantenimiento estable y sostenible. Por tanto, la organización de las horas de sueño y la determinación del periodo de tiempo es la manera perfecta que tenemos de organizar el sistema económico actual, que es generador de todos esos productos que recomendaba el doctor Zayus apartar de nuestra vida, como buen sabio decrecentista que es. Solo a través de la eliminación de estos productos usted hará desaparecer esa frecuencia electromagnética que le inhibe el sueño y le lleva a tener pensamientos contaminados por referentes que le hacen desorientarse en lo que es su búsqueda sobre una mayor estabilidad o felicidad. Es decir, que lo que usted tiene que hacer es soñar, y eso tan solo se consigue a través del sueño o el descanso merecido. De tal modo que no son 8 horas lo que tiene que dormir, no es de 10 o de 12 a 8 cuando las tiene que dormir, y la ausencia de esto no le tiene que llevar a ninguna preocupación, o es al menos eso lo que tiene que resolver. Sí, necesita, doctora, muy bien, la felicito por su sabio análisis, pero una vez más, déjeme puntualizar, matizar sus palabras. Efectivamente, estoy de acuerdo con usted, necesita unas horas de sueño, pero un sueño reparador, un sueño irracional, un sueño desconectado de esta problemática. Es decir, él está soñando despierto ahora. Ese insomnio, querido Justo Oblea, ese sueño que usted tiene ahora, usted dice no dormir, pero usted sí está, usted está durmiendo despierto, usted está hipnotizado por estas ideologías. Y en ese insomnio, está teniendo un sueño inducido por esas ondas electromagnéticas. Y lo que necesita es un auténtico sueño animal irracional, no controlado por... Sí. Recientemente estuvimos el doctor y yo en un congreso internacional que organizaba la Escuela de Frankfurt de sueños paranormales, pues actualizando, reciclando nuestros conocimientos en soluciones para este tipo de casos. Y lo que de alguna manera se vino a contar en este congreso es que es... en determinadas ideologías, religiones, donde podemos encontrar la solución a esa apertura del cuarto chakra o del ojo cósmico que usted necesita para alcanzar una mayor plenitud, es decir, para poder sobreponerse a esos sueños o pensamientos que están contaminando su estado de ánimo. Dada la cantidad de radiofrecuencia, además, que podemos encontrar a nuestro alrededor, solo a través de la incorporación de formas geométricas, es como podemos romper con el campo magnético que nos impide, que nos sobreestimula y que le lleva a usted a este tipo de disertaciones, de tal modo que abrazar el cristianismo, como le planteaba el doctor Zadius, nos inspira a que usted se coloque una especie de aureola sobre su cabeza, o a lo mejor puede recurrir a técnicas más ancestrales, como puede ser la colocación de una pirámide pequeña hueca sobre su cabeza, o bien unas antenas parabólicas, una versión como más moderna y actualizada, un par de antenitas sobre su cabeza, porque son ese tipo de formas las que van a conseguir romper la irradiación magnética que hay a su alrededor. Sí. Efectivamente, doctora, nuestro amigo, esa es una gran terapia, la de apertura de chakras, y hay una gran variedad de técnicas y metodologías para abrir estos chakras y entrar en comunión con el cosmos y poder entrar en una situación de benéfica para nuestro espíritu, para la esencia de nuestra alma, ¿verdad? El chakra raíz, tan importante. Una metodología para abrir este chakra es bailar, ¿no? El baile como apertura de chakra. Ese baile continuo, por ejemplo, del derviche sufí, que gira y gira cual peonza. Gira y gira y gira, gira hasta entrar en un trance donde todos los chakras de su cuerpo quedan abiertos. O ese otro baile, ese baile de Madagascar, donde se entra en convulsión, donde los tambores suenan y suenan toda la noche. O ese otro baile, ese baile tan madrileño, ese chotis apretado, fijo, que se mueve apenas, pero que libera el chakra en su explosión de sensualidad. O también un bocadillo de calamares en la Plaza Mayor, también el chakra. Abre los chakras. Abre el chakra. Sí. Lo abre, le da una apertura mágica, una apertura aceitosa, chispeante. Es un chakra saladito, un chakra marino, oceánico. Efectivamente. Se trata de que usted abra todos sus orificios a ese posible encuentro con Dios o con otro tipo de referencialidad. Recordemos, y ya esto es lo último que voy a decir, que el cuarto chakra está asociado con el ojo del culo. Por tanto, lo que usted debe hacer es hacer explosionar el ojo del culo y no solamente ponerse a bailar. Esa limpieza intestinal, esa apertura del ojo del culo es lo que le va a permitir a usted estar abierto, tener disposición a otro tipo de campo magnético. Y a superar esas falsas dicotomías políticas de izquierda a derecha en el Parlamento español. Abra su apertura central. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy, los espíritus hablan a través de nosotros. Hace muchos, muchos, muchos, pero que muchos años, las mujeres del campo combinaban la producción agrícola con la doméstica, realizando una doble jornada. Por eso, en la campaña de inscripción masiva se mostró el nerviosismo cuando el pueblo sitió a sus hombres y les instó a que se suicidaran. Y para poder llevar a buen término ese fin, en la cabeza se pusieron una cofia labrada y en los cabellos cintas y rubia color. En los ojos alcohol y en las cejas mucho orden. Por eso, y solo por eso, las mujeres en las cuatro provincias explicaron los mortíferos y dijeron que estos mortíferos turismos podrían cargar vívidamente más allá de las guerras planetarias, de los 200 millones de medios médicos. El mensaje que mandaron fue: un día de estos me di cuenta de lo que es pertenecer al mundo, de lo que es ser vasco, de lo que es ser luchador, lo que significa ser de aquí, lo que es tener dos pueblos para amar, un mundo por el que luchar. De lo contrario, hemos visto que la experiencia de la insumisión electoral y del etnocidio y del genocidio gitano controlan el pensamiento de los Estados Unidos a través de un Euskal Herria palestino. Puedes preguntarte cómo la víctima ha ganado la guerra y se ha perdido a sí misma. Puedes preguntarte por qué Arafat está encarcelado y el Sharon de Sabra y Chatila está libre. Puedes preguntarte por qué hay tanto odio y si muros y guetos son la respuesta. Y la respuesta será democracia militar. La respuesta será a estas preguntas que podrá ser oído, pero no escuchado. La respuesta será que integridad y honestidad aquí en el reino de los muertos puede ser un sionismo latente a las represalias aquí. En el reino de los muertos. En el reino de los muertos, el caserío familiar ahora es un famoso restaurante. El domingo estuvimos todos comiendo. Bueno, todos menos tú. Por eso, en el reino de los muertos, pensáis que el punto de vista democrático liberal puede añadir presidentes a la ingeniería del consentimiento democrático en el reino de los muertos. Esto es nuestro aviso final. Nuestros avisos están insertos en un contexto de sucesos de crímenes y de desórdenes públicos diversos. Las cosas están de forma que de noche no se puede salir sino muy armado o con mucha compañía. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene.